Monday. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Estamos aquí en el programa número 26 del sótano, donde estamos de celebración porque ha vuelto aquí el señor Pomelo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y aparte de esta ilustre visita que nos hace el señor Pomelo, tenemos aquí al señor Darka a los mandos con su pequeño cipote, el señor... el señor R. Con su cipote más grande, ¿no? Por lo menos. Sí. Y el señor y yo. Buenas tardes, no voy a hacer comentarios del tamaño de mi pene. Vale. Bueno, y estamos aquí y hoy... 26 programas, ¿te llevas la cuenta en serio o te lo inventas? No, estoy totalmente en serio, son 26, ¿eh? No, aquí no... ¿En serio? ¿Ya somos tan mayores? Sí, estamos ya siete mayores. Estamos cumpliendo el programa por semana, sí, curioso, sí. ¿Eh? Bueno, la semana pasada no estuvisteis. La semana pasada, ¿no? La semana... Sí, estuve aquí yo solo, hice el programa yo solo, como un cabrito, o sea, me dejasteis todo tirado. Estamos celebrando el Día del Trabajo. No, lo que pasa es que no pude grabar porque sabéis que yo con las máquinas no me manejo. Pero vamos, estuve aquí hablando solo contra las paredes, tío. O sea, no puede ser. ¿Estás hablando con Verónica? ¿O? No, bueno, Verónica apareció. Le quedó muy buen programa, ¿eh? Te quedó muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ser fieles a nosotros mismos y vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer un magazine donde hablaremos de un poco de manga, hablaremos de una adaptación un tanto extraña del Mago de Oz, una historia relacionada con el mundo del Mago de Oz, hablaremos de... Será como un spin-off más bien, casi, ¿no?, del Mago de Oz, quizás. Eso es. Y luego también hablaremos de Woody Allen, si no me equivoco. Un poco para desengrasar de tanto... Sí, un poquito de clásico. Y luego hablaremos de Django. Un poquito de Tarantino ahí. Del último de Tarantino, ¿verdad? Que también llega a ser un clásico ya, aunque esté muy actual, pero ya el clásico. Sí. Siendo un western ya se convierte en un clásico. Sí. Hoy en día es difícil ver western nuevos. Muy bien, pues vamos a empezar ya contra nuestra apartado de noticias. Noticias, hablaremos de Scream, que parece que se convertirá en una serie. Tras el fracaso de la cuarta parte de la saga, parece que ser que Dimension Films está en negociaciones con la MTV para crearla. Sí, la MTV. Lo bueno es que parece ser que Dimension quiere que Wes Craven dirija el capítulo piloto, que será de una hora de duración aproximadamente. Si es de Wes Craven, yo creo que promete algo, ¿no? O el primer episodio solo. Habrá que dar una oportunidad. Sí, a ver qué hacen. Bueno, yo tengo que decir que el otro día Michael Bay por fin reconoció que Armageddon era horrible, o sea, era una full de Estambul. Pero era borracho, a lo mejor estaba borracho. Yo no estoy de acuerdo de todos modos con eso, pero bueno, mi opinión personal. La señora de Dar también es muy fan de... A mí sí me parece una... ¿Quién buena es la fuente de esa audición? Bueno, por lo visto, durante una entrevista el director ha reconocido que su película era horrible y ha pedido perdón, de hecho, por la nula calidad del film, que aún así recaudó 200 millones de dólares, o sea que aunque... Pues se va a hacer buena, ¿no? Bueno, y para justificar el desastre, Michael Bay dijo que tuvo que hacer la película, por lo visto, en pocas semanas, no sé si fue en una semana y media, en dos semanas, o sea, algo como muy... No, muy precipitado, pues a mí el resultado no me pareció malo, ¿no? Bueno, yo sé que te digo que la señora de Dark está ahora mismo, puede estar aquí esperando con el cuchillo, afilándolo, por lo que estoy diciendo. Bueno, yo, chavales, os digo que si vais a Oslo, tiréis todo lo que queráis al suelo, vamos a cargar de basura la ciudad, porque Oslo necesita basura. Y es que se podría decir que los noruegos son víctimas de su propio éxito, ya que son tan eficientes en su gestión de residuos que están sufriendo una escasez de basura. Y realmente ellos utilizan la basura para la electricidad y la calefacción, con lo cual, pues claro, las temperaturas que hay allí, se van a quedar sin luz y se van a quedar pajaritos, ¿no? Que le faltaba ya. Entonces yo invito a todo el que vaya a Noruega, que lo tiene de mierda, contribuiremos con tirar papeles, tirar mierda, porque necesita mierda y la vecina Suecia les está importando su mierda, pero yo creo que les sale más barato si los turistas poner trazas de mierda en ahora, procurar sitio, también, ¿no? Echar la mierda en las ciudades, no lo eches en esas pedazos de montañas que tiene Noruega. Bueno, así que el señor R aconseja echar mierda. Echar mierda en Noruega. En Noruega. Bueno, continuando ahí con las noticias, os voy a hablar del primer avance oficial de Odd Thomas, de Lin Kun. España fue publicada la novela bajo el título Mi nombre es Raro Thomas, y es un proyecto del que hace bastante tiempo que no se sabía nada. Pues parece que durante los dos últimos años ha pasado este rodaje, han pasado varios responsables que se han ensalzado en disputas legales que aparentemente han terminado. El director fue el director de las dos primeras entregas de La Momia, Stephen Sommers, y es el máximo responsable de esta cinta, que será protagonizado, entre otros, por Anton Chelgin, Alison Timlin, Willem Dafoe, y que girará en torno a Thomas, un cocinero de comida rápida de Picomundo, una pequeña población del desierto con una particular don que en ocasiones puede comunicarse con los muertos. Te he visto muy ágil ahí, salvando el directo ahí del programa. Ahí que la música no entraba. Bueno, yo también tengo que decir que un estado de Estados Unidos fomentará la ciencia ficción, así que estamos aquí de fiesta. Enhorabuena, claro que sí, hombre. Bueno, consumir ciencia ficción, leer Asimov y escuchar al aviador Dro. Muy bien, muy bien. Por visto, un diputado de West Virginia ha propuesto en la Cámara de allí que se fomente la lectura de la ciencia ficción entre los escolares y está a incluir más material pues en lo que son los libros. Y por cierto, me estoy muriendo. Bueno, ¿hasta dónde llega vuestro ímpetu de conseguir un aumento de sueldo? Yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Qué tienes para proponer? Hay una empresa en Estados Unidos, como no, si es que estas cosas ya sabes, que le hicieron a los empleados una oferta, una inmobiliaria, que si se tatuaban el logo de su empresa a cambio de él, le daban un aumento de sueldo del 15%. Sí. Y se podían tatuar... ¿Tatuártelo dónde? En cualquier lado, sí. Dice que la oferta no tiene restricciones de lugar ni de tamaño. Desde el brazo hasta detrás de la oreja, cada uno puede elegir dónde y cómo prefiere llevar el singular tatuaje. ¿Tatuártelo en el cuerpo de tu primo? Te lo puedes tatuar en un dedo y yo qué sé, no se te ve tanto, ¿no? No sé, pero vamos, 15% es interesante. Es una subida interesante. Me llevo una tatuaría en una nalga, ¿no? Por ejemplo, claro, efectivamente. Habría que ver el logotipo, lo que es. Teniendo en cuenta que te dejan hacértelo donde quieras, sí, en ese sentido, la verdad que... 15%, dice que han pasado 40 ya. Por el 42, tema. ¿No? Que trabaja. No, la empresa está, dice que hay más de 1000 empleados y 40 de ellos ya se han prestado para hacer el skin versitting, que es la unión de skin piel y adversitting publicidad. Pues pocos me parecen de momento, 40, eso lo haces aquí, se tatúa la empresa entera. Bueno, yo también tengo que decir que Joe Dante será homenajeado en el Nocturna de este año. El conocido director de los Gremlins o Exploradores visitará Madrid para recibir el premio maestro del Fantástico en el Nocturna del 2013 como reconocimiento a toda su carrera. Decir que este festival se celebrará del 3 al 9 de junio en los cines Palafox de Madrid, en sí, el metro. Hay de... precios para las entradas, estuve mirando el otro día la página web. Uh-huh. Y ya hay precios para las entradas, creo que van entre los 5 euros aproximadamente. Uh-huh. Y el bono de los 5 días andaba por los 25 euros, 26. ¿Te vas a animar a ir a ver a los Gremlins? A ver, no sé, lo tengo que mirar. Como molaba la canción, ¿eh? La de ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan, ñan. Comentar comentar aquí una noticia que traigo yo un poco absurda, que tiene un hombre que violó a su suegro después de irse de fiesta con él. Bien, parece ser que el alcohol estuvo de por medio y el caso es que José Bernardo, como se llamaba, se fue con su suegro de fiesta y ya en el domicilio familiar siguieron con dicha fiesta, con más copas, pero parece ser que a José Bernardo el alcohol se le quedaba corto y su cuerpo le pedía más jarana de la que estaba teniendo. Pero claro, no estaban solo en casas. Había una hija de la víctima, cuñada del violador, que al oír ruidos extraños se acercó, abrió la puerta y se encontró con el pastel. Su cuñado estaba ya abusando de su padre. No han trascendido más detalles de qué era exactamente lo que le estaba haciendo, solo que la víctima estaba prácticamente inconsciente bajo los efectos del alcohol. Cuando este fue descubierto, el violador decidió salir corriendo de la vivienda. Su cuñada denunció lógicamente los hechos a la policía y fue detenido a las pocas horas en casa de un familiar. Este no negó los hechos y está detenido, mientras que su mujer, y evidentemente también hija de la víctima, no ha hecho declaraciones. Bueno, y ahora vamos a poner un clásico, vamos a poner a The Jam con la canción In the City. Tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a... el sótano. Y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, esta especie de invasión musical que acaba de aparecer de la nada, nos va a tener que explicar un poco el motivo el señor Pomelo, porque yo creo que en estas lides estamos un poco out. Vamos aquí. Un poquito verdes. Lo mismo. ¿Esta música de dónde sale? ¿Por qué ha aparecido aquí como si fuese un ente maligno del Averno? Un ente extraño, ¿qué, la teoría de Verónica o qué es esto? Bueno, pues lo que estamos escuchando es ni más ni menos que el opening de Bobobo, una de las series más verdaderamente desquiciantes y alucinantes que nos ha dado el mundo del manga. Y es que además estamos de celebración porque ya por fin ha llegado mayo, y aparte de otros motivos de celebración como el día de Star Wars, etcétera, pues es que ya llega el Expo Manga, el evento más importante de cómic y cultura japonesa que hay en España. Un evento que se celebrará 3 días, viernes, sábado y domingo, o sea 10, 11 y 12 de mayo, en el pabellón de la Pipa de la Casa de Campo. Y este evento, bueno, pues ya lleva unos cuantos añitos, desde el año 2005 que se celebró esa pequeña y humilde edición, pues ha pasado un tiempo y la cosa ha ido cada vez a más, y aquí nos encontramos. Hay que decir que ya es casi un clásico de todas las exposiciones que hay en Madrid, ¿verdad? Un clásico absoluto y referente para cualquier aficionado. Bueno, lo tenemos ya aquí encima, ¿no? Es este, efectivamente, este mismo fin de semana, este fin de semana, eso Tú has estado casi en todas, ¿no? Yo he estado en todas, ya que pertenezco a parte de la organización, con lo cual, sí, llevamos promoviendo la cultura japonesa desde bueno, prácticamente el principio de que esta, pues, llegase a España y de verdad se hiciera un lugar, ¿no?, en la cultura. La verdad es que es bastante impresionante, porque además, tal y como me estuviste contando, o sea, fue casi en nada de tiempo, se duplicó, se triplicó lo que es la asistencia, ¿no? Efectivamente, en el año 2008 ya estamos hablando de una asistencia de más de 6.000 personas a lo largo del día, ¿no? Y ahora mismo, pues, seguimos moviéndonos en estas cifras. De hecho, el año pasado se tuvo que hacer en la Casa de Cristal debido a la enorme demanda, tanto de, bueno, pues cualquier empresa, editorial, etcétera, que estaba interesada, como por parte del público, ya que además el Expo Manga es famoso por su concurso de cosplay, es decir, gente que se disfraza de cualquier personaje de serie, videojuego, etcétera, ya que el ganador de este viaja a Japón a participar en el Summer Cosplay World Cup, que es como un poco ya el gran torneo de cosplayers, efectivamente. Oye, ante todo esto, me gustaría un poco incidir en que hay un gran número de mujeres o de chicas en el Expo Manga, ¿no? O sea, que puede ser una cosa que a lo mejor le puede invitar o animar un poco a un chico, sí, a lo mejor, supuesto, ¿no? Para, porque es una cosa de las que más me ha impactado, ¿no? Que es, sí, es que el Expo Manga hay un gran número de chicas, ¿no? Para empezar, podríamos decir que es que de entrada el manga o la cultura japonesa trae a tantas chicas como a chicos, no como con el cómic. Curiosamente, el cómic sí que parece reservado para un público más masculino totalmente. Entre los autores invitados, es que basta con mirar la lista, podemos destacar a Naori o Kaoru Okino, la gran Kaoru Okino, que empezó también el año 2008 y ya se ha convertido en una de las mangakas más famosas de España, pues que se integra perfectamente, y la personalidad de cualquier, pues, chica o mujer o lo que sea, pues se puede ver reflejada en las historias de cualquier cómic. Y sí que es cierto que quizás también un poco el aspecto visual puede entrar mejor, ¿no? Sí, porque crees más o menos así en general, porque a lo mejor entra más el manga que a lo mejor otro tipo de cómic, o a lo mejor otro género como la ciencia ficción o el terror, porque es cierto que el manga, lo que es en el sector femenino, donde siempre más, puede ser a lo mejor por todo el tema del cosplay, tema estético. Bueno, es que efectivamente yo creo que tomo un poco de las dos partes. La parte estética es que, sobre todo para las chicas más digamos que más aprecian el tema estético, pues se ve reflejado en toda esa ropa que visten, ¿no? Porque las japonesas, pues, tienen una cultura estética alucinante, y que se ha visto reflejada en España, pues, con toda la incursión de, pues, toda la moda visual, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, el número de chicas en todos estos eventos es enorme, ¿no? Y equiparable al número de chicos. Sí, la verdad es que es bastante bueno, y lo único a animar, que es que encima solo son 5 euros. 5 euros y con manga, ¿eh? ¿Hemos dicho dónde se hace? Sí, en el pabellón de la pipa de la Casa de Campo. Ah, ahí, efectivamente, el día 10, 11 y 12, o sea, este mismo viernes, sábado y domingo. Vamos allá. Pues está montado, sí, ya estarán llegando todos los stands, y como decimos, pues eso, 5 euros con un manga a elegir entre los que dispongan, y nada, pues es un día, eso, o sea, es un evento, verdad, para ir a pasar completamente, pues porque no solo tenemos a todos estos autores para los más fans, digamos, que pueden, pues, tener dibujos, cómics, etcétera, sino son todas las actividades que este ofrece, ¿no? Pues el concurso de cosplay tan famoso, ¿no?, que se celebra el domingo, y es normalmente el día de mayor afluencia, porque aparte de que pueda haber cualquier aficionado que le guste verlo y disfrutarlo, pues para los más curiosos, por decirlo así, resulta, digamos, la principal atracción. No, el domingo retiro, pues... Claro. Sí. ¿Va a haber dibujantes o...? Efectivamente, también habrá dibujantes y o mangakas también, bueno, ya nuestro querido Jesulín, que también se nos ha hecho mayor, que el que empezó dibujando aquellas parodias de series como Naruto... Ey, que son buenísimas, ¿eh? Que son buenísimas. Pero buenísimas, ¿sabes? Yo me parto un montón, ¿eh? Sí, hasta autores japoneses como Yasuhiro Naigo o Terada Katsuya. ya, entre otros muchos. Yo destaco esto porque creo que tiene... Para los neófitos en el tema, Jesulín no es el torero. Para los que seamos neófitos como yo, no, no estamos hablando del torero. No. Estamos hablando del autor de cómic español, Jesulín. Vale, que... de cara a la gente como yo, que somos neófitos en el tema, que... Sí, sí. Que sepamos un poco. Oye, me comentaste que hay muchas chicas disfrazadas como la chica de Death Note, ¿no? Como la novia de Kira, sí, ¿no? Sí, Death Note en general, o sea, posiblemente sea el... O sea, la serie que mayor representación tenga, porque es increíble la cantidad de gente que... Claro, también es comprensible, digo que es una de las series de mayor éxito y la facilidad que ofrece a la hora de disfrazarse, pues es lógico, ¿no? Oye, ¿vas a estar en el jurado ahí votando? Depende, no sé, igual estoy también, si no, con la gente de los fanzines, porque claro, esto también lleva un montón de pues autoeditores, por decirlo así, que se lo buscan todos ellos, como FTW, como el Consejo Friki, como Hiyori, toda esta gente que se busca las habichuelas para promover entre sus zonas, como Parla, como Torrejón de Ardoz, etcétera, pues toda esta culturilla. Bueno, pues yo creo que animamos, incitamos a toda la gente que le guste el manga y a la que no, porque yo creo que son curiosos en general, gente que pueda tener interés con ver este mundo, que vea que no es una panda de taraos que se matan jugando al rol, simplemente es una afición, pues... Como otra cualquiera. Y además bastante sana, porque de hecho, mira, a nivel personal he conocido gente mucho más sana que le gusta el manga, que luego te puedes encontrar con un tarado que le gustan las drogas, por ejemplo, ¿no? También he conocido mucha gente que le gusta las drogas y el manga, o sea que tampoco, tampoco se puede hilar todo. No creo que sea excluyente una cosa de otra. No, hombre, si haciendo a lo mejor las drogas con el manga o con cualquier otro tipo de género, da igual, pero no puede ser muy sano. La mayoría de la gente son gente normal y además gente con la mentalidad pues muy abierta, que es lo que yo siempre más he valorado de este mundo. Bueno, dime, perdóname hoy por la voz, porque es que me estoy quedando, tengo un poco de asma y alergia, y es que estoy, que me estoy muriendo, o sea, que no es que haya envejecido sí, 40 años o... No tenemos claro si llegará, pero... Haremos lo posible para tomar el relevo, ¿no? Vale. Vamos a hablar ahora de el manga Bobobo, una, como decimos, irreverente... serie que comenzó en el año 2001 y que finalmente culminó su historia por el 2003 debido a la censura. Luego explicaremos por qué. De momento decir que, bueno, Bobobo es una serie, podríamos decir, la serie más absurda, estúpida y sin ningún sentido que podáis echaros a la cara, porque hay series sobre panaderos, de fútbol épico en plan Oliver y Benji. Joder, ¿panaderos es la de Amasando Japón? Amasando Japón. Brutal esa, esa serie, tío, es increíble. Algún día me traeré los cómics de Amasando Japón. Amasando Japón. Suena a japonés, casi suena a japonés. Sí, pues es una serie de un panadero. Sí, buenísima, buenísima. Tremendo. Pero no, Bobobo es el superhéroe que lucha contra la calvicie. El superhéroe que llegó en el siglo V, creo que es, después... ¿Y dónde se ha quedado el Bobobo, joder? Es que es futurista. ¿Por qué no llegó a esta época? Llegará después, cuando ya estemos todos muertos. La cosa es que, bueno, el emperador Bola de Billar IV, obsesionado con la calvicie, decidió erradicar el pelo sobre el universo. Entonces enviaba a los cazadores de pelo a cortarle el pelo a la gente, dejándoles completamente calvos. Entonces, para evitar este terrible hecho, pues Bobobo, un superhéroe de pronunciado cabello afro gigantesco, pues se encarga de luchar contra, bueno, estos cazadores de pelo y, por supuesto, derrotar al emperador Bola de Billar. La verdad es que estéticamente impresiona un montón el personaje, ¿eh? Es como... Estéticamente es alucinante. Posiciono de parte del emperador, ¿no? Es de los personajes, además, fíjate, yo tengo la imagen del Expo Manga, no he estado nunca, la verdad, voy a intentar ir este finde, pero ver fotos de ver a tío disfrazar de Bobobo, que es impresionante, o sea, porque esa gente irá por la calle andando así, cuando, sí, es, sí, que es impresionante. Es que tú, si vas en metro, verás si en las dos paradas antes o por ahí todo el mundo disfrazado y la gente alucinando por verle, porque hay cosplays, claro, verdaderamente llamativos, trajes enormes, imposibles, armaduras relucientes, espadas, bueno, pues todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Y es sorprendente también Bobobo, bueno, decir que es del autor Yoshio Shawai, uno de los autores malditos por excelencia de Japón, ya que todo lo que hace se lo tira a la cara al pobre hombre, pero bueno, aún así siempre... Bueno, pero esta sí que ha triunfado, ¿no? Esta es uno de los, no sé, creo que es bastante, ahora mismo es bastante aceptado, ¿no? Sí, o es más el anime, la serie, que el manga. Quizás el anime, porque el anime llegó antes que el manga. El manga llegó a España en el año 2006. Pero la serie ya se emitía de antes y, de hecho, en varias cadenas, pues como se me ocurre Telemadrid, el canal de Castilla-La Mancha, etcétera, ya la estaban dando, y sí que es verdad, o Cartoon Network, pues que a la gente le entró y le llamó la atención, principalmente porque es que es una serie que, como no tiene ningún sentido, o sea, tenemos esta línea de que, vale, es un tipo que quiere ir a por el emperador Bola de Billar y acabar con todos los cazadores de pelo, pero es que realmente todos los capítulos no tienen ningún sentido. Vamos, que se puede decir que Dostoyevski no hizo el guión tampoco de... No. No. La serie, bueno, consta de 76 capítulos y 21 tomos, si preferimos el manga. Y, pues bueno, tiene personajes tan, en fin, irreverentes como Sojarez, que básicamente es soja, un bote de soja ahí. Tenemos a Destapeman, que es un superhéroe, entre comillas, con forma de condón, que se dedica a ir enseñando sus partes, así, porque sí. Tenemos al cerdito Game Boy, que surca los mundos jugando a la Game Boy, porque, bueno, es así el hombre, ¿no? Y, bueno, tiene también combates absolutamente épicos. Y bueno, también destacar el enorme dibujo, porque lo que no se le puede negar a Yoshio Sawai es su técnica, es de una técnica muy depurada, muy expresiva. O sea, los personajes reflejan el sentimiento de lo más absurdo por esos rostros, esas caras épicas de, por ejemplo, Tokoro Tennosuke, que es un tío con forma de gelatina. Y bueno, pues solo por ver las caras que ponen ciertos episodios ya merece la pena, ¿no? Y bueno, pues todo para aquel que disfrute del mundo de lo absurdo y que quiera leer algo simplemente por reírse, porque sí, pues Bobobo es para él. Pues fíjate que yo tengo el... Bueno, ya no tengo el digital, pero he tenido el digital mucho tiempo y en el Cartoon pues lo echan mucho. Y fíjate que nunca me he puesto a verlo. Y mira que la de Amasando Japan, o sea, estoy enganchado, ¿sabes? Sí, es que sí. Muy fuerte, pero me mola. Es una serie peculiar, sí. Pues esta me voy a enganchar, fíjate, la verdad es que tiene buena pinta. Bueno, es una serie además que... Es que como empieces a verla, yo me acuerdo que fue por Cartoon Network, vi los tres primeros capítulos y ya pues caí rendido a sus pies. De hecho yo, que no soy un gran coleccionista de figuras, de las famosas figuras estas que traen de Japón, y de Bobo tengo casi todos los personajes porque es que me encantan. Estéticamente me parece de los mangas más divertidos y más simpáticos para coleccionar. Es que aparte son solo 21 tomos, no es una serie excesivamente larga. Y es bastante asequible, porque además el autor, por petición expresa, bajó el precio de los mangas. Un manga podemos estar hablando de unos 7, 8 euros, 10 incluso. Esta serie costaba 5 euros, 5,50 después, por petición expresa del autor, ya que el tío consideraba que, bueno, para semejante tontería, ¿para qué pagar más, no? Oye, estéticamente sí. me hace un poco a Bola de Dragón, quizás, ¿no? No sé, me recuerda un poco. Bueno, es que los mangas de tomo se parecen un... El manga shonen, o sea, claro, este tipo de manga, pues shonen. Tiene siempre la referencia de Dragon Ball, a Tomboy, pues a estas series que influenciaron a esta generación. Y de corte de humor, que es un poco en ese sentido, estilo Bola de Dragón o Ranma, a lo mejor, totalmente diferente. Es totalmente diferente, es que no se puede asemejar a nada, que es que no podemos decir que esta serie tenga referencia en nada, porque es tan ridículo. O sea, tú estás viendo un combate, por ejemplo, y a Bobobo le salen los pelos de la nariz, empieza a usarlos de látigo, y en la siguiente escena aparece un tío que su cabeza es una mierda, diciendo que es el enviado de Alá, del sol quinto de la galaxia Serón, creo que dice, y hace una técnica súper épica invocando a las montañas de no sé qué. Bueno, o sea, que no tiene ningún sentido. La verdad es que tiene buena pinta. Bueno, pues muy recomendable. Y bueno, yo creo que lo puedes encontrar en cualquier lado. De hecho, es que Bobobo en España lo trajo Planeta D'Agostini. Buah, ya, con lo cual, si Planeta, lo puedes encontrar en cualquier sitio. Una buena distribución, entonces. Sí, una distribución. Además, de hecho, yo creo que hasta en algún kiosco a lo mejor hasta lo puedes... Salió en los kioscos. Cuando empezó la serie ya estaba en los kioscos. Así que lo podéis encontrar, o si no, en cualquier FNAC, etcétera, estará. Muy bien, pues yo creo que nada más, lo único recordar un poco... Bueno, nada más, te estoy aquí cortando... No, nada más, y es que esta serie, como digo, no se puede explicar, es... Claro. La ves, y si te gusta, vale, y si no, no. Es así, si os apetece reíros, si os gusta el humor absurdo, y si no queréis encontrarle sentido a la vida, pues leed Bobo, que lo vais a pasar mejor. Vale, bueno, y decir que estoy enormemente contento de que vuelvas otra vez al programa, que ya se te echaba de menos por aquí. Ganas tenía de volver, me tienen secuestrado y en un zulo, esto de la vida de informático es terrible. Pero si quieres un día vamos para allá y nos liamos a hostias con todo de tu trabajo... Y ya está, y no hay ningún problema. Nada, a ver si les volcamos todos los servidores de bancos y a ver quién saca el dinero. Claro. Y bueno, lo único es recordar un poco lo del Expo Manga, que es este fin de semana, y que la gente que se anime, que es que solo son 5 euros. Y yo creo que tenéis que hacer un sábado, un domingo, un viernes. Y también el viernes, sí, viernes, sábado y domingo. Pues mira, en el pabellón de la Pipa, Casa Campo, metro línea 10 Lago. Y nada, además también decir que ya también han llegado todos los embajadores de Japón, con lo cual habrá comidas. ¿Ah, sí? Habrá, qué curioso, sí, todo este tipo de artesanía japonesa, como ropa, habrá stands también disponibles. Muy bien, pues ya sabéis, este fin de... Pues ahí te habrá quedarse, ¿no? Si pues claro, por Madrid, supuesto, claro. Yo voy a ir, ¿eh? Yo sí, de sí, hecho... No, me está llamando bastante la atención. Let's go! Bueno, bueno, bueno, pues llega la locura de dar, ¿no? Llega, estamos de sanito. Llega mi locura. A ver con qué nos sorprende, loco. Bueno, y como no puedo faltar a los oyentes con mis grandes locurones, vamos a empezar las noticias de hoy con que un Airbus A320 estuvo a punto de estallar por un OVNI en las afueras de Glasgow, Escocia. Al parecer el Airbus se encontraba haciendo maniobra. Aclarar lo de la LOXE, que eso es un avión. Es un avión, sí. No es un pájaro, no es Superman, es un avión muy grande, de hecho, ¿no? Yo creo. Sí. Muy grande. Vale. Bueno, el Airbus se encontraba haciendo maniobras para aterrizar cuando un objeto pasó alrededor de, pues, a unos 90 metros debajo del avión. El piloto informó de que el riesgo de colisión era bastante alto. Y bueno, al parecer, según el informe, pues, de la Junta AirPros del Reino Unido, no se ha podido determinar el origen del objeto. Parece ser que el objeto era de color azul y amarillo plateado con una pequeña arca frontal. Y desde el control aéreo confirmaron que no aparecía en el radar y que no había ningún avión cerca. O sea que, pues no sé, eso ya yo, como siempre, dejo a vuestras mentes poco calenturientas, eso sí es cierto. Pues que imaginéis que ha podido ser. Elijan opción. Eso es, eso es. ¿Qué te ha parecido, R? ¿Tú crees en los ovnis? Yo sabes que creo en su puta madre. Pero a ti no me contaste esto que te adujeron. Sí, me adujeron, pero por eso precisamente yo puedo hablar de ello. Yo puedo decir que son. Nos lo devolvieron. Que no son ellos, que no son, que es mentira todo. Bueno, esto es un pedo malo que tuve y ya está, pero no existió, realmente no existió. De todos modos, por los colores, me recuerda más que fuese un coche de Fórmula 1 de Renault, ¿no? Azul y amarillo. Sí, pero 90 volando, creo, dándolo todo ahí. Bueno, y también esta es una buena friqueada, macho. Yo cuando la he visto me he quedado bastante acojonado con la noticia esta. Y bueno, esto es que un millonario ruso promete la inmortalidad a través de la conciencia holográfica para 2045, ¿no? O sea, solo para el 2045. O sea, supuestamente están. Yo no llego, yo no voy a llegar. Ah, te explico porque esto. Ya largo ya. Ya te digo, no puede ser para el 2020, así no. Es que tiene dinero, pero no tanto. No, es como Abramovich, que promete, pero no llega aquí a. Pero ya va a llegar él, ¿estás seguro de que va a llegar a estas horas? No sé si va a llegar. ¿Qué decir eso? Te voy a contar el proyecto que tiene el amigo ruso. A ver si es verdad. Bueno, pues al igual que una película de ciencia ficción, el millonario ruso Dmitry Iskov busca la inmortalidad a través de la unión de la conciencia humana con un robot. Lo mismo que es el Don Cooper. No sé si alguna vez visto la serie de Big Bang Theory. Sí, claro. Pues lo que quiere hacer es el Don Cooper de traspasar su conciencia a un robot, ¿no? Efectivamente, vale, sí. Pues entonces, el millonario ruso, pues. Obsesionado con la serie. Probablemente. Por lo visto, pues ha invertido una gran cantidad de dinero, ¿no? Su proyecto, que se llama 2045. Tiene como primera meta que una persona pueda controlar un robot a través de un interfaz orgánico. O sea, esta tecnología sí que existe. O sea, tú ya a través de la mente, a través de unos chips, o sea, tú ya puedes manejar pues un objeto, ¿sabes? Eso sí, ese nivel de tecnología sí que ha llegado. Sí, eso es real. La segunda etapa sería trasplantar un cerebro humano a un cuerpo artificial, al final de la vida de una persona. O sea, supuestamente, como lo de Walt Disney. Sí, un Frankenstein, pero en un robot, ¿no? Y ya la tercera fase, que de hecho algún día la buscaré, hay una peli que mola mucho de ese rollo, una película de terror, de un tío que se mete en un ordenador, que está bien. La tercera fase es que, pues, la que es la conciencia de la persona puede vivir en un holograma, en una especie como de internet. O sea, crearían una especie como de red virtual. Un Matrix. Sí, un Matrix, lo que es eso. Vamos a pasar de ser números en las empresas a ser chips. Pero bueno, no sé cómo. Vamos a ser ceros y unos, vamos a vivir en binario. Sí, sí. A lo mejor parece una locura, pero tal y como avanza la ciencia. No, realmente lo que estás diciendo ahora, si va a quedar desde los ovnis y tal, pues. Hombre, yo entiendo que sí, que se genera vida a través de conexiones. Señor R, tiene que usted que dejar fumar porros, porque, pero, o sea, me está diciendo ahora mismo, o sea, que creen más que, o sea, que yo ahora mismo me aparezca por la pantalla aquí. No, sí, sí, no. Claro, sí, no, la energía existe, lo que no creo yo que exista son otras causas. No, yo me creo, yo sabes que me creo todo, ¿sabes? Yo sabes que yo estuve en Raticulín, ¿sabes? Viendo. Yo estuve también, ¿sí? En Raticulín, pero a mí Raticulín me pareció lo mismo que San Martín de la Iglesia, bueno, un pueblo normal y corriente. Bueno, y es. otra noticia más. ¿Tienes otra locura? Tengo una locura. Pero bueno, bueno, hoy estás muy loco, tío. Suena que tenías otra más, ¿no? Pues sí, tengo. Es que sí, sí, porque estaba mirando y fíjate que es que. ¿Has vuelto a pegar puñetazos a la pared o algún? No, todavía no. Tenido... Toda... Es que no me extraña que con las noticias que nos traes luego tengas las pesadillas que debes tener tú, tío. Ya, ya, se me va. Bueno, esta ya es como un poco más conspiranoica. Bueno, no conspiranoica, no, porque esto ya existe. El otro día vi en las noticias, lo vi en varios medios, en RT Televisión lo estuve viendo, que la ONU está a prohibir ya los robots asesinos, los famosos drones. No sé si conocéis. Sí. Eso yo además lo estuve, en estas noches de aburrimiento de mi trabajo me metí en la Deep Web. Que bueno, si alguien no sabe lo que es la Deep Web, ya hablaré otro día de esto. Pero la cosa es que efectivamente ya parece ser que hay alguna manera de construirlos y que se les pueda equipar con armamento de nivel C o algo así, una exageración. Se dice ya que creo que ha habido ya la guerra de Irak y Afganistán, ya mandaron prototipos. Por lo visto, claro, lo que más se conoce ahora son los drones, que son los aviones no tripulados, claro. ¿No? Que lo más... Pero ya por lo visto también ya hay una especie como de robot. Robot que se puede mover, efectivamente. Sí, en el Call of Duty. Yo estaba como viendo un drone. Claro, un drone, bueno, que la verdad es que preocupa bastante. Bueno, según un informe ya de la ONU, pues ya se cree que Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Corea del Sur y Japón pues ya están desarrollando este tipo de armas. Entonces, claro, están bastante preocupados porque, claro, en una situación de guerra, fíjate que aún así ya hay genocidios, una persona en un momento dado, pues por humanidad, pues no puede a lo mejor arrasar un pueblo o fusilar, sería lo lógico, ¿no? Aunque luego no es lo que pasa, pero claro, si tú ya envías directamente un robot a una zona de combate o una ciudad y le digas que dispare contra todo bicho viviente... Pues, ¿no? Las leyes de Asimov, ¿no? Eso la ley de Asimov, es verdad, efectivamente. Sí, no, pero es bueno, verdad, es que ya es verdad, es cierto. No podría ser. Hombre, lo que pasa es que ya está es un Terminator, porque está construido ya directamente para matar, o sea, no, o sea, es un robot totalmente construido para destruir enemigos. Sí, la verdad es que a mí me acojona bastante y no sé, la verdad es que lo esto de toda la tecnología es que se aplique de esta manera tan salvaje a la guerra, es lo peor que hay. Sí, bueno, pero es que siempre ha pasado así. No, claro, siempre tristemente así, las pero... tecnologías, los que lo financian son sí. Precisamente por eso, sí. hacia eso mismo, ¿no? Bueno, así que bueno, estaremos un poco al tanto. Como no me extrañaría que hubiese una guerra contra Irán o algo entre poco, ya podremos, o sea, seguramente sí, se verán ya estos drones, ¿no? Estos bichos por allí. Qué buena canción. Está tío. Muy buena. Hombre, es que Wilson Pickett. Tú sabes que yo tengo una gran predilección. ¿Cómo se dice? Predilección por la música negra y concretamente por el soul. Déjala. Venga, va. Vamos a darle. Bueno, pues hoy, como vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro pequeño mundo de frikis y de ficción y vamos a pasar un poco a la realidad. Otro es como... friki, este es un friki más que de ninguno de vosotros. Hombre, este es un tiene una pinta un friki. De... es un pedazo de friki. Woody Allen, yo creo que... Vamos a hablar de Woody Allen, ¿no? Woody Allen, en la película que traigo para hablar, bueno, una de tantas, ¿no? Pero a mí la que más me gusta de Woody Allen es el misterioso asesinato en Manhattan. Personalmente a mí también la que más... Bueno, me gusta esa y la de la Legión Extranjera, esa me hace mucha gracia. Es que es un loco, ¿no? Es que no me acordaba, pero es que esa peli me encanta. Sí, yo realmente soy muy, muy fan de Woody Allen. Es un tío que se repite mucho en las películas y que siempre toca muchos temas muy parecidos. A ver, a mí me gusta. Lo que no me gusta a veces, lo que me ha cansado de él ha sido el rollo tan burgués que siempre mete. O sea, ese mundo que tiene de Manhattan. Sí, pero ese es un mundo, claro. Es que me gustó mucho cuando hacía ese mundo tan surrealista, cuando te metí, y sobre todo en la época que metía muchos sketches, que era casi como el rollo de los Monty Python, porque sí, tenía a veces es una. Es que la, sobre todo antes, eran sí, las películas sí, más antiguas. El Dormilón, por ejemplo. Efectivamente. Y sí, aunque sí es verdad que luego Mr. Sassinetto en Manhattan, para mí me gusta la mejor película que tiene. O sea, para mí, además, los diálogos están muy logrados. Sí, sí, esta y la de La Rosa Púrpura del Cálico. Esa está muy bien, ¿sabes? O sea, yo para mí son las dos. Pero también reconozco que es que. O sea, a mí me pasa con Woody Allen que yo me pongo a ver una peli de Woody Allen y no me aburro. Claro. Sea cual sea la peli. O sea, puede ser mejor, puede ser peor, puede gustarme más o menos, pero es una peli que, bueno, que realmente cumple la expectativa. O sea, Woody Allen a mí me parece un director que siempre cumple con la expectativa del cine, del entretenimiento. O sea, puro entretenimiento. Luego ya, película más buena, menos buena, pues bueno, para gusto los colores, ¿no? Además, personalmente creo que sobre todo la interpretación que hace Diane Keaton es buenísima. O sea, sí, ella creo que es una de los mejores papeles que hace. Si hay una cosa que define a Woody Allen es que se ha rodeado de actores buenísimos siempre. Sí, es un poco como Almodóvar, ¿no? Que de hecho, los actores mucho se pegan por dirigir con él, ¿no? Es como que tocar un techo para un actor estar con Woody Allen, aunque hagan una película y no vuelvan a pisar. No, no, claro, Allen, claro. ¿No? Pero es como un tope que todo el mundo se plantea, ¿no? En música, aquí en España, tocar con Rosendo, pues, o sea, es un poco algo así, ¿no? O sea, yo siempre lo veo de esa manera, ¿no? Y bueno, pues hablo un poquito de la película, pues, de Diane Keaton, como dices tú, hace un papelón enorme. Woody Allen hace su papel. Hace el papel que hace siempre. Siempre. Es lo que te digo, el Woody Allen, las películas que tiene. No, como actor, evidentemente no tiene mucho lo registro. Lo habitual es que. Sí, pero su papel lo aborda, o sea, su papel es realmente que, suyo. Su es, papel es que. Lo escribe para él. Su propia personalidad. Claro, se dice sus frases. Tampoco debe con lo cual, se escribe sus propias frases. Él sí. Siempre. Es un tío repelente, ¿eh? ¿Tú te imaginas ese tío en tu casa? Película especialmente. En tu casa y. Esta película especialmente es. Joder. Son repelentes. Diane Keaton y Woody Allen, los dos son muy repelentes. Te vamos a contar un poco de. Bueno, yo supongo que habéis visto toda la película. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero al que no la haya visto, yo qué sé, siempre hay alguno que puede que no sepa de qué va esto, ¿no? Pero bueno, pues Carol Lipson, que es Diane Keaton, es una aburrida ama de casa de Manhattan, ¿no? Que empieza a sospechar que su vecino ha matado a su mujer. Empieza, pero de una manera enfermiza, o sea, no tiene ninguna prueba, pero ella empieza a pensar que le ve muy contento y que no sé qué, y bueno, pues. Pues empieza a investigar, realmente, una ama de casa que se aburre, ¿sabes? Y bueno, pues su marido, que es Woody Allen, empieza a tildarla de loca. De decir, que es un tío de por sí bastante. Sí, él es ya de por sí está loco. Muy maniático. Él es un editor que, sí, que trabaja con, bueno, una editorial y demás. Y, bueno, muy hipocondríaco también. Es que su papel es ese. Es Woody Allen. Es Woody Allen. O sea, siempre que sale. Que en muchas películas que no sale Woody Allen y que hay otro actor, siempre hay alguien que le hace de Woody Allen, ¿eh? O sea, siempre, yo siempre veo ese personaje, siempre es característico en todas las películas. Y bueno, pues en este caso, lo que te digo, la mujer le trata a la mujer de loca y tal. Entonces la mujer, aún así, se pone a investigar y ayudado de un amigo, que es Alan. Ay, me perdí. Alan Alda. Que ese papel es muy bueno ese también. Papel, ¿no? Es muy bueno, bueno. Es un amigo de la pareja y bueno, pues está enamorado de ella y no sé qué. Y bueno, pues él le sigue el juego a la mujer con la investigación y él, pues al final, Woody Allen, pues no tiene más remedio que meterse en ello, pues. Por estar con su mujer y por decir, ¿qué pasa? ¿Vas a estar tú con el otro? Tal, ¿no? A mí personalmente me parece un homenaje a La Ventana Indiscreta, a esta película. Pues mira, a mí más que La Ventana Indiscreta siempre me ha parecido un homenaje a Billy Wilder, que es, sí, que es muy un cine muy parecido, y sobre todo a una película que me gusta mucho, que de hecho es una película que me la puedo ver mil veces, que es Arsénico por compasión. No sé si habréis visto también, esa película. También. Película. Y me recuerda un poco a ese, sí, es con esos gaps que tiene. Pero lo que no es Arsénico por compasión sería más también otro homenaje a esta película, o incluso La Ventana Indiscreta. O sea, yo creo que La Ventana Indiscreta es la primera película original, digamos, de este tema. Es que no sé si es anterior Arsénico, no sé, la misma. Ahí luego hay una película que hace. Arsénico por compasión, es que lo digo por el actor, porque Gary Grant, ¿no? Es el, sí, con las dos viejitas ahí. Con las dos viejitas. Que es posterior, luego lo miras. Más que nada porque yo no lo había hecho mucho, y eran blanco y negro, pero blanco y negro de este de añejo, ¿sabes? Ajá. Que dice, joder. Que se notaban los años. Ha dormido en sótanos como este, sí. Sí, sí, está ahí alimentándose. Y bueno, pues eso. O sea, yo realmente la película la he traído pues porque a mí Woody Allen es de los que más me gusta. Y bueno, tendría que traerle alguna vez a hablar de él, y esta película me parece pues muy entretenida. Realmente me parece que es una comedia de intriga, porque realmente no es, sabes es que es intriga, es... hasta qué punto están locos todos o la mujer está como una cabra. Sí, por eso decía lo de la ventana indiscreta, porque es un poco parecido a eso, ¿no? Sí, nunca no llegas a saber. Ahí, sí. O sea, a cuál se parece mucho también a la de, ¿te acuerdas esa película de los 80 del Tom Hanks, la de no matarás al vecino del King? ¿No? O no, la del vecino que es igual, que es uno de los típicos vecinos cotillas y que llegan a la urbanización una familia que es súper tétrica y oscura, no sé qué, ¿sabes? Es una, también se parece un poco, ¿eh? Tiene, sí, es un poco un género, un poco... Un poco de ese rollo. El de los vecinos está mucho juego, ¿eh? O sea, aquí en España, Ale de la Iglesia hizo también La Comunidad. La Comunidad, que brutal. Sí, o sea, el tema vecinos, también hubo una serie en televisión, Aquí no hay quien viva, o sea... Parece que da mucho juego, ¿no? Y siempre, estuvimos hablando también de películas... Sí, en las cuales hay la barriada típica americana, que ya de toda la familia, y aparece alguien nuevo, y hostias... Y ya se monta los chicos del maíz, ¿sabes? O sea... apunte con lo de la cuando sí. Es cada una, decir que Arsénico por compasión es del año 44 y la ventana indiscreta es del 54. 44 quiere decir que años casi, fíjate que Woody Allen nació en el 35, o sea. Oye, podríamos hablar de Arsénico por compasión también. Sí, también se puede traer. También una peli brutal, también, esa peli. Y bueno, luego yo también quiero hacer referencia a la película, pues, que he dicho antes, la de la... Joder, no, se me ha pirado bien, ¿no? No, la otra de Woody Allen, que nos ha traído dos. La Rosa Púrpura del Cairo, porque me parece también una película muy original. La temática es una comedia también, pero es lo que decíamos antes, la historia dentro de la historia y dentro de la historia, porque luego, o sea, no es solamente, para que no lo conozca el tema, es una chica que trabaja de camarera, que, bueno, pues como tantos, va al cine a tener sus sueños y a tener sus pajas mentales con los actores y a vivir la historia y a sentirse la protagonista, ¿no? Y un día, estando en el cine, después de su vida es desastrosa porque su marido es un pintas que flipas, que la maltrata y que se acuesta con tías y le toca los huevos ella y tal, entonces es como su vía de escape el cine, ¿no? Y un día, estando en el cine, pasa una sesión, pasan dos sesiones, pasan tres sesiones y en la cuarta sesión uno de los actores de la película la ve traspasan la pantalla, ¿eh? Efectivamente, directamente traspasa la pantalla y dice, hostia, es esta mujer que hace aquí, ¿sabes? Y, o sea, es surrealista completamente, ¿no? Porque es muy graciosa, porque luego se producen situaciones de los productores de la película, el actor de la película, diciendo, hostia, o sea, ahora si esto nos pasa en todos los cines, tenemos que joder. O sea, a mí me parece muy original, muy bien traída. Y me parece también a destacar de Woody Allen. Joder, o sea, ¿cuál película es la que tiene? Joder, que esa también es. A mí me impactó mucho. La que son dos espermatozoides hablando. Sí, tío. Eso es el sexo. Creo que era en el 2001. No, eso es el. Sí, no, algo de sexo, el título decía, pero sí. El dormir, no sé si, yo creo que sí, puede ser, ¿no? No, el dormilón es otro, ese, no sé qué, todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar o algo así, ¿no? Me parece que... Joder, Sega, que es un tripi, pero muy serio, ahí se han basado muchas películas, por ejemplo, Almodóvar, en algunas escenas que tiene. Sí, hombre, yo creo que siempre... Ha tomado mucho de Woody Allen. Yo creo que Almodóvar le ha copiado en cosas, o sea, no... Me parece, mira, a mí hay una triada que es Waters, John Waters, Almodóvar, Woody Allen, son tres directores así un poco... Como cada uno a su estilo, no se copia, o sea, no es una copia exacta, digamos, pero no es una realidad... Se parecen, yo creo que se parecen bastante. Pero usan conceptos parecidos. Usan conceptos muy surrealistas, sí. Muy parecidos. Sí, muy, el concepto es muy de ese estilo. Como lo único que el Water sacaba escena de gente comiéndose zurullos. Sí, claro. Pero no tan malo bestia, pero sí que... Hay que hablar de Pink Flamingos. Y bueno, ya para acabar, con Woody Allen, os recomiendo también Historia de Radio. Porque hacemos radio y trabajamos o trabajamos... Trabajamos porque trabajamos, eso es un trabajo. Poco, ¿eh? O sea, bueno, lo justo porque... es como es, pero bueno, recomiendo Historia de Radio porque es una historia entrañable sobre esa la radio. Esa historia está muy bien, esa mola mucho. También a mí me gustó bastante y es muy sencilla. Es que me comentan, yo que no la he visto, ha hecho una que es una especie de una obra de Shakespeare, a más super fiel, no, o una obra griega, una antigua obra griega, hizo... Pues mira, los principios posiblemente... Es que no es ahora mismo. O sea, también tiene mucho libro, tiene mucho... Es que tiene mucha literatura, este hombre hizo mucho teatro, o sea... Es Y hablando ya un poco, vamos a hablar un poco de la Salsa Rosa, tiene una mierda la cabeza. Sí, no, es lo que te digo, que este es un... O sea, realmente en esta película que traíamos hoy hay frases... Mira, de hecho vamos a decir el sótano de luz, vamos a empezar ya por ese apartado. Hay una frase de Woody Allen que se dice en esta película que es muy famosa, que es yo no puedo escuchar a Wagner porque me dan ganas de invadir Polonia. O sea, hostia, qué buena, es una de las frases más famosas, pero es que realmente las películas de Woody Allen, es lo que te digo, su personaje sobre todo, es sí, que es una detrás de otra, es que no para de decir frases, o sea. Y bueno, y luego como personaje, bueno, la historia esa de, ¿verdad que no está casado con su hija? O está casado con su hija adoptiva, o sea, es su hija adoptiva. O sea, pero eso es una cosa, bueno, muy seria. Es su hija adoptiva, no deja de ser dos seres humanos que se quieren, ¿no? O sea, no, no, que sí, que sí, que sí. ¿Cómo puedes creer en ovnis si no puedes creer en una historia de amor, no, no, entre sí, una sí, padre? Sí, yo creo, o sea, yo, hay believe. Bueno, es un poco que se cultivó a la mujer realmente, la pidió de pequeña. Sí, sí, ya la conocí. Sí, es, bien, es, ¿no?, una forma como de sembrar, ¿no? Sembrar tu sí, propia sí, pareja. Joder, eso es muy chungo, lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, sí, moralmente es bastante bestia. Bueno, pero, bueno, yo entre tanto manga y tanto ciencia ficción y tal, os recomiendo de vez en cuando una de Woody Allen, porque se engrasa. También os recomiendo Los Hermanos Mars, ¿eh? O sea, ¿sabes lo que pasa, señor R? Que yo estas cosas también las veo, aunque te creas que estoy todo... Sí, sí, sí, todo yo sé una... que tú estás muy puesto en ello, pero estoy bueno, muy, yo estoy lo... muy loco, yo lo reconozco, os pero lo, sí me gusta, esto también me gusta. Esto para desengrasar está bien. Además, aparte, a mí Misterios Asesinos de Manhattan es una peli que lo que me gusta es que... Yo sé, fíjate, cuando... Yo sé diferenciar una película buena o mala. En general es porque para mí gusta una peli buena es cuando te la puedes ver mil veces. Y no te cansas, ¿sabes? No te aburres, efectivamente. Y es una, y esta película, la verdad que, joder, además una época la echaban bastante y de estas que mazo de noches que la ponían y me la pongo a ver y la vuelvo a ver otra vez porque es muy amena, es muy divertida. Sí, los actores, o sea, también hay que decir que... Y que es cine de calidad. Volvemos a lo mismo. Es que es muy buena película. Es una película, claro, de calidad. Volvemos a lo mismo, o sea, estas películas hay que verlas en versión original, señores. Porque sí, realmente es como uno disfruta más la película. O sea, Woody Allen tiene su voz y Woody Allen hace sus chistes. Con su voz. Y es necesario, o sea, sí, por supuesto que el doblaje está ahí, que la veremos doblada mil veces, pero bueno, si se cabe la posibilidad de verla sin doblar, yo creo que merece la pena siempre. Muy bien, pues no sé, ¿quieres que vayamos pasando? O sí, porque bueno, es que de Woody Allen podemos hacer 200 programas. Es que yo se lo estaba comentando, Alillo, que no, no lo he visto hoy muy a cuento porque digo, ojo, podríamos haber hecho un día un especial, bueno, de Woody Allen y cada uno habla... Tenemos otras películas, porque Woody Allen tiene libros, tiene películas... Meterlo mucho más en su biografía, sí, si quieres un día hacemos más un especial... Podemos hacerlo cuando queráis. Tiene mucho juego, no, joder. Bueno, es que... No sé qué cuántas películas tiene, pero he visto muchísimas. Tiene un montonazo de películas. O sea, yo elegiría la de Legión Extranjera. O sea, me la volvería otra vez a revisionar y... Yo la tengo, y me da rabia no acordarme del título. Ya, no, joder, es que es buena esa, bueno, tío. Esa a mí me deja muy loco de pequeño. La buscaremos y se la diremos a los oyentes de la próxima semana. Muy bien, pues ya está, recomendado. El señor Woody Allen y... Eso sí, no escuches jazz. Yo es que lo odio, lo siento. También quiero destacar... Ver películas de Woody Allen, pero no escuches. Mira, yo también quiero destacar de Woody Allen la banda sonora de las películas. Nah, son buenas, o sea, son buenas. Porque reconozco que, sin ser gran cosa, sin ser unas bandas sonoras que digas, joder, pues que creo que buena, las hace la mayoría, muchas, sí, sí, ¿no? Sí, la hace él todo, ¿no? Concretamente, en esta película, la banda sonora a mí me parece maravillosa. Es que y no tiene nada del otro mundo. Es lo no, que pero digo, está ¿no? muy bien helada, los bien, tiempos... Lo va bien con la bien, película, sí. O sea, es una, yo creo que es un director que sabe elegir perfectamente la música adecuada para... No, me gusta a mí la gente que hace sus propias bandas sonoras. Sí, tiene sí, su... Bueno, menos Almenábar, ¿no? Almenábar también lo hace, ¿no? Hace su... no sí, tenía... Pero lo de más montaje, ¿no? ¿Y quién es el de Viernes 13 también, ¿no? Con el sintetizador hacía las... Creo que también sus propias... Creo que no lo sé, no porque la mayoría de Viernes 13, eso, o sea, películas de estilo son canciones más. O Halloween, el de Halloween, la canción de Halloween está Halloween, es quien es Wes Craven, no Wes Craven, es joder, ahora mismo. Está cosa la radio, tío. Sí, verdad, se me ha escapado. Jopeta. Y Sam Raimi tampoco hacía... Es que no sé, ahora mismo. Todos hacen sus pinitos. Pero sí, o sea, yo realmente de Woody Allen me gusta que... La música me parece también una muy original de su parte. No, está bien, aunque eso sí. Yo es que el jazz, tío, es que es como... Si me hacen una pata en los huevos, ¿sabes? Y por supuesto la gente que conoce a Woody Allen destaca siempre Manhattan, Annie Hall y tal. Bueno, yo sinceramente me quedo con estas dos. Incluso alguna de Mass Point a mí me pareció muy buena película, por ejemplo. Mass Point es un película. Sí. A mí me pareció muy buena. Vicky Cristina Barcelona me pareció buena película. Yo no la he visto. No. O sea, realmente es un director que mantiene bastante el nivel. Pero bueno, yo creo que sí, es verdad que esta, yo creo que es la más recomendable para empezar. Pues no sé, porque es una peli. Creo que es. Esta es una peli para enamorarte de Woody Allen, para decir, esta qué buena. Sí, o sea, sí, yo realmente creo que te engancha. Es una peli que o sea, si le metes una de las primeras, o. Claro, yo creo que esta es un poco la que. Sí, yo creo que es la mejor para. Para mí sí, para mi gusto. Yo ya tengo que. Puedo haber visto 12, 15 películas de Woody Allen y esta pues, es lo que dices tú, no me canso de ver. A mí la última, esta de París me gustó, tío, la de esta que el tío viaja como... La última de las últimas, dice. Sí, que viaja como a una especie como de al pasado. No, no la he visto. O sea, no, está no bien, tío, está... Es el actor este tuyo y Dufry, tío, que es un actor así como... Scarlett Johansson, puede ser. Sí, está Scarlett Johansson, sí. La última. Pues no está mal, tío, tiene ahí... Sí, yo me quedé con... Bueno, me quedé ahí, ¿no? Pues, ¿Jet no en París si... o algo así? Es que no lo sé. Puede ser Jet en París. Sí. Uh-huh. Ahora va por venirse a Europa aquí a rodar y la verdad que, ¿no ves? También es el típico hombre, americano... Hombre, se viene porque siempre ha tenido más juego aquí. Enamorado de Europa, o claro, sea... También la gente de aquí le da mucho juego. Tiene más seguidores, realmente. En Estados Unidos yo creo que quitando la zona más intelectual, así, neoyorquina... o un poco en ese yo creo rollo. Que en Estados Unidos es más director de actores. Sí, que de público. En Europa, o sea, yo creo que es donde no siempre más o menos. Pero realmente luego tiene muchos premios también, sí, sí. Por muchas películas. Y tiene Oscar y tiene cosas por Annie Hall y por Manhattan. O sea, yo bueno, está bastante bien. Muy bien, pues ya. Pues eso es. Ahí tenéis a Woody Allen y Misterioso Asesinato en Manhattan. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa. Esta estación es la potencia definitiva del universo. Y yo sugiero que la utilicemos. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Se me está moviendo dura aquí ahora mismo, con esto, En este momento... Le alcanzaré antes de que llegue. Ya está casi a tiro. Eso no es un satélite. Es una estación espacial. Imposible, es demasiado grande. Bueno. Madre mía. Estamos aquí poniendo chicha buena, poniendo lo más grande que le ha pasado a la raza humana en todos los siglos que iba existiendo. Ay, qué ganas de que saquen ya lo nuevo, Yo es que ya estoy todo loco ahora mismo, Yo ya... Es tremendo. Estos somos fanboys terribles, pero joder, es que es lo que tiene Star Wars. Sí, no, es que... Ya se puede imaginar la gente que después de hoy vamos a hablar de nadie que tiene que ver con... Sí, la verdad es que... Realmente. Soy un poco pirado de olla, pero... Da igual, no, tiene pero, que estar no. Pero te voy a buscar una relación. Mira, para que veas que he bailado. Porque sí, el que hizo la banda sonora de una película de... Te voy a coger yo la relación. A ver. Que esta mujer de la que vamos a hablar, pues novia de Brian De Palma. Ah, bueno, sí. El cual se intercambiaron las actrices con Carrie, ¿no? Y con Star Wars, es cierto. Vale, y otra cosa más. También, si creo que estamos hablando de la misma, la banda sonora de la película, que una de las películas que le dio a conocer, que es El hombre ese con los gallumbos, ¿no? Sí, pues la banda sonora es de John Williams también. O sea que tiene ahí un poquito de mandinguilla. Vale, bueno, pues nos vas a hablar de una chica que es muy guapa y que triunfó sobre todo en la época de los 70, final de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Desde el 78 al 87, realmente. Sí, bueno, oye, que hay gente que se queda ahí. Buenos son años, Ojito, sí. Bueno, anda que no se envejece el 10 años. Por el hecho de hacer parte de la película que hizo, pero bueno, vamos a hablar. ¿Pero cómo se llama el personaje? No me enteré. Sí, vamos a hablar de Margot Kidder. Margot, coño, la Margot, joder, es como Verónica, pero Margot. Claro. Margot Kidder, a la que recordaremos probablemente como una de las mejores Lois Lane de la gran pantalla, probablemente. Quizá la mejor, yo creo, para mi gusto. Sí. Pero yo no, por el nombre no la he sacado todavía. Joder, es Lois Lane. El Superman. Superman, ah, la clásica de Superman, pues la novia. Sí, no sabía, vale. Perfecto. Pues bueno, es del personaje que vamos a hablar. Pues ahí llegaremos. Bueno, esta también mola. 2004, pero... Esta también mola porque también. Esta sí que está la. Está ¿Se metía? Sí, está... Bueno, no lo necesitaba. cuenta. Pues vamos a partir de. Sácate la mierda. Vamos a ir a los inicios. Que venga, vale. Empezamos por lo bonito y acabamos con. Octubre del 48, bueno, tampoco tan bonito. Octubre del 48, no, ya sí, tiene. Esta ya está arrugada también. Hombre, hay que tener en cuenta que sus éxitos son de los 70, de final de los 70, a principios hasta los 80. Sí, se acabó Superman, se acabó. Sí, realmente. Bueno, pues. Bueno, vamos poco a poco. Oye, en el 48 en Canadá. Un segundo, antes de nada, y lo hago muy rápido. Sabéis que es que hay una leyenda negra de Superman, ¿no? Todos los que han actuado y sí, gente sí, que ha participado en las películas de Superman. Han salido, no han triunfado. Y uno se ha quedado inválido. Sí, de hecho, y de hecho hay uno que murió asesinado, uno de una serie, que luego hizo una peli que no sé si se llama Colin Wood o algo así, o sí, que habla del asesinato del actor Sí, creo que lo comentamos en. momento, me suena, por lo menos lo hemos hablado. No o sé escuchar, si es, sí, no o es algo. En antena o algo, pero me suena o de haber escuchado vale. algo. Vale, pues ya está, cerramos el inciso y seguimos con la. Continuamos. Estamos en el 48 en Canadá, estamos, en el 48 en Canadá. Mujer, y ya tuvo, desde el inicio tuvo una infancia difícil porque debido a su actitud problemática fue expulsada de 11 colegios. Joder, pero, 11. Sí, 11 madre colegios. Mía. Lo que pasa que está, fue participando que... en las obras escolares y descubrió que su pasión por la interpretación. Lo cual pues le llevó a abandonar su lugar de origen para irse con su novio a Los Ángeles cuando apenas tenía 16 años para tratar de iniciarse como actriz. Pues sería en 1969 cuando hizo su debut en el cine con la película Los locos años de Chicago, en la que interpretaba una prostituta en un papel muy breve. Realizó alguna otra película más y alguna serie, pero su papel, su primer papel importante sería de la mano, como hemos comentado antes, de su novio en aquella época, que era Brian De Palma, quien la puso como protagonista en la película Hermanas de 1973. Siguiendo a mediados de los 70, intervino en varios telefilms y realizó algunos trabajos como actriz invitada en series de la época. Y sería, y en 1975 posó desnuda en la portada de Playboy, donde realizó unas declaraciones en defensa del amor libre, las cuales ocasionaron que esta ejerciera gran notoriedad. Y tras esto sería el momento de llegar a su, su gran éxito, que sería Superman, que en 1978. Qué gran peli, ¿eh? Y qué cagada en las secuelas, pero... Sí, de hecho tenía, tenía tres secuelas, de el 80, en el 83 y en el 87. O sea, hicieron cuatro películas realmente, la, la cual... La primera iba, es buena, la demás... Iba de mal en peor, yo creo que iban hacia mal. Sí, iba la peor. La sí, bien sí. Y después fue en peor. Da pena, ¿eh? Porque la primera, no sí, sé... Sí, la primera tío, es un peliculón, o sea, la primera, Superman es Superman. Es el Superman. Que, de, por, que por cierto estrenan ahora la... La nueva versión sí, la nueva, pues ya, tiene buena pinta, ya ¿eh? El anterior, el que el actor sí, bueno, se esa... ha vuelto a saber de él, ¿no? Lo es, la, mal, la maldición de... Es que todos los que... En serio, que no es coña, que... No, no, que es verdad. Todos los que aparecen por Superman acaban como... El anterior no sabe nada de él, realmente. Pero realmente después de esta primera película de Superman, el personaje sí de Superman, como tal, yo creo que es el peor tratado de todos los superhéroes de... Joder, es que todos están con los gallumbos... Sí, sí, sí. No, pero... Sí, pues, que Superman ellos pues fueron ayuda. Han hecho películas de Spiderman, de Batman, de tal, o sea... Y ahora Iron Man, que es esta, como... El... Bueno, esta promete, porque por lo visto ha metido mucha mano el director de Batman, que ha tanto triunfado, Christopher Nolan, y que creo que es el productor, y bueno, van a intentar hacer sí, un poco una película más seria y más oscuro, un poco sí, más no han podido con la versión antigua, no han podido, uh-huh. O sea, las, los Spiderman, los, la masa y demás, pues bueno, han hecho 2000 versiones y al final pues, uh-huh. Siempre se va mejorando o se va o la de Ultimate Spiderman algo, que ya es para cortarse las venas del todo, que ya es decir, pues, a mí me gustó, macho, ya sé que a gente la odia, pero es que era como muy teenager, tío, me sacó ahí como teenager, es gafa pastera, es Superman. Yo, la verdad es que soy muy de Superman más que de yo, Spiderman, es que, yo no, Batman, yo tal, Superman tampoco soy muy de... Yo soy, siempre he sido de Spiderman, no, soy muy de... Eso sí. De esta película, de la primera sobre todo. O sea, yo de Superman siempre he enseñado que el mejor cómic que ha sacado de Superman es el de la muerte de Superman. Así que, en fin, el mejor cómic que ha sacado Superman. A mí me encanta el de cuando le da de hostias Batman en el cómic este de... ¿Es Alan Moore? El que sale ya Batman sí, de mayor y... Sí. Joder, buenísimo. Que, sí. Que al final tiene que dar de hostias a Superman y me sí, encanta sí, eso. Sí. Ahí pillando y Superman como un campeón. Bueno, vamos a volver con esta mujer. Vaya pila de olla, esto, en los 70, al final de los 70 haciendo las películas de Superman. Uh-huh. Y recordar que también participó, entre tanto, en 1979 en la película Terror en Amityville. Joder, esa peli... Junto a James Brolin y Rod Steiger. Esa peli molaba, tío. A mí me molaba. A mí me gustó. Película de miedo. Una buena película sí, de miedo. Sí. No, es buena. A mí no, no la veo. Sí, a mí me parece una buena película. Esta no es de... ¿Quién era el director? ¿Era... ¿No es de David Cronenberg esta o...? ¿De Cronenberg? No recuerdo ahora mismo, no sabía decir. Bueno, no sé, luego ya, joder. O sea, aquí tenemos que estar diciendo unas cagadas. Aquí el típico cinéfilo tiene que estar diciendo bueno, esta peña. Nos mande un correo o un Twitter sí, y nos insulte. Sí, sí. Bueno, tenemos que, hay que decir que este programa no es para cinéfilos ni para frikis tampoco especializados. Es para. Sí, tampoco lo hacemos en plan. No, es para, yo qué sé, gente normal, gentuza o de todo un poco, ¿no? Aquí aceptamos barco como animal acuático, ¿no? O sea, ya aceptamos sí, lo que sea. Bueno, pues seguimos con esta mujer, pues ya vamos a volver ahí a su el final de realmente un poco de su carrera, su debacle. Pues en 1988, un año después de interpretar la última película de Superman, le diagnosticaron un trastorno maníaco-depresivo, actualmente conocido como trastorno bipolar, pero ella rechazó someterse a tratamiento psiquiátrico. Y ya en la década de los 90 recibió otro revés, que fue un accidente de tráfico, debido al cual se quedó 2 años en silla de ruedas. Y en 1992, cuando ya se estaba recuperando, su desgracia fue en aumento, pues se declaró en bancarrota. O sea, 5 años después de terminar la última de Superman, ya estaba completamente... Está hecha polvo ya la mujer, ya, ¿no? Ya estaba las últimas. Sí, desde luego. Pues bueno, volvería otra vez a recuperarse. Esta mujer ha recibido muchas bofetadas. E incluso volvió al cine en 1994, interpretó un pequeño papel en la película Maverick con Mel Gibson. Joder, qué mala es esa peli, macho. Yo la odio, tío. O sea, que hay gente que le mola, pero a mí me gusta. Me pone enfermo esa peli, tío. Está bien, está bien. A mí no me gusta nada, tío. O sea, sí sé que hay gente que le encanta, pero es que... A mí tampoco es que me encante, pero... Me dan ganas de darle de hostias al Notas este, ¿cómo se llama? Al Mel Gibson. Sí, tío. Es una película para echarte la siesta. Sí, me saca de mis casillas, tío. Si no te duermes, pues ves una película. Pero si te duermes de puta madre. Bueno, pues estábamos en el 94 con esta película y ahora vamos a ir hasta el 96, cuando iba a empezar a escribir su biografía. Y debido a que no se quiso tratar, como hemos dicho, de su trastorno, sufrió un ataque de histeria, llegando a pensar que su marido quería matarla. Lo que la llevó a huir de casa y estuvo por ahí perdida, vagando como una vagabunda durante un tiempo, hasta que la encontraron, fueron días. Y la internaron en un hospital psiquiátrico. Ahí es cuando ya el nivelón ya empezó a aumentar ya considerablemente. Sí, pero bueno, ¿no? Finalmente consiguió un poco reponerse y la criptonita hace muy mucho sí, más. Sí, se ve que le vino bien. No, se conoce que la contaminó el otro cabrón este, hombre, se la zumbaría. Hombre, a Christopher Reeve no le vino tan bien la criptonita. Por eso era Superman, claro. Claro, se la zumbó y la reventó a la muchacha. No, pues después, pues lo dicho. Pues eso no es ninguna locura. De hecho, no sé si sabéis que en un cómic, cuando se plantea esta cuestión, que Superman jamás podría tener hijos con Lois, porque es que realmente la reventaría. Y claro, si no la reventaría, el hijo que tendría al tener los superpoderes, cuando le diera patadas en el estómago, claro, la mataría. Claro, le sacaría el pie. Efectivamente. Y esto se dice en un cómic. Claro que sí. Esto se dice en un cómic y es totalmente cierto. Pues imagina. Estaba acojonada, coño. Yo soy ella y me corto la vena. No llego a tanto. Esta mujer tiene mucho mérito, esta mujer. Me estoy imaginando el chorrazo ahí, Como Scary Movie, ¿no? Sí, algo así. No, lo que pasa es que es eso, claro. Él, al fin y al cabo, no podría contenerse. Claro, y el hijo mucho menos. Por eso en el cómic se plantea, cuando Superman viaja al futuro antes de morir, que se enrolle con Superwoman, porque sería la única mujer que físicamente podría soportar a su hijo. Aguantar eso ahí, ¿no? Le tuvieron que crear a Superwoman, porque si no hubiese follado directamente. Claro. Efectivamente. Madre mía. Pero vamos, que esta mujer estuvo donde estuvo y fue donde fue por lo que... Creo que sí, creo que pero eso fue el motivo de la debacle de esta mujer. Es que seguro lo estás contando, me está viniendo a la cabeza. Nah, y realmente poco más que hablar de comentar de esta mujer. Simplemente pues que parece que se ha ido recuperando poco a poco de sus problemas. Está viva. Está viva todavía. En 2004 pues apareció. Oye, precisamente en capítulos de... Pues no lo sé, podría escribirnos al correo. Si nos escribe el correo, que sí. Es falso, estoy muerto. Verónica. Si nos escribe el correo, bueno, es que sí nos escucha. Bueno, no, pues llegó a salir en la serie de Smallville en 2004 realmente salió un poco ya eso, hacer un poco series y tal. O sea que, pero bueno, parece que eso fue mejorando un poquito de los... Bueno, va tirando para arriba, ¿no? La mujer, ¿no? Claro, bueno, pues vamos a ir finalizando con esto, vamos a ir con otra cosa. We'll be right back. Señor Da se pone tierno, ¿eh? Entre lo loco que estás. Y luego lo tierno que te pones, a mí me tienes descontrolado. Joder, bueno, cállate hoy que acaba de decir. Entre hacer esto de que la revienta Superman, o sea, te toca superar un poco el... Sorpréndeme, ¿qué tienes ahora? ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, yo voy a traer un libro un poco diferente de mi estilo, ¿sabes? Es verdad que tampoco es lo que más suelo leer, pero es verdad que me ha impactado tanto que... Pues, me parece perfecto. Y bueno, es literatura fantástica y... Qué raro, hombre. Sí, pero no es fantástica de mi rollo, ¿sabes? Otro, es un poco... Otra fantasía. Oh, otra dimensión. Oh, es más bonito, más... Es más bonito. Vale. Bueno, bonito no, ¿eh? Porque es una novela bastante oscura, ¿eh? Yo creía que era más bonita, pero al final... Bueno, la novela que voy a hablar es Wicked, de Gregory Maguire. Y bueno, es una novela que en los últimos 10 años, pues, ha ido consolidando poco a poco, ya hasta llegar casi a ser un clásico de la literatura. De hecho, ha vendido ya 1 millón de copias desde 1995 e incluso tiene ya un musical en Broadway. O sea, es una novela que claro, poco a poco... Segunda y tercera parte, eso es. Hijo de una bruja y a Lion Among Men. Eso es. De momento no está traducido. Pues bueno, voy a hacer una pequeña reseña que está aquí un poco diseñando para que os hagáis una idea. Venga. Y bueno, pues aunque esta novela se encuentre en el universo fantástico de Oz, no hay que llevarse a engaño, porque no es una novela de corte juvenil, sino que la temática pues es bastante compleja y de hecho para adultos. En mi opinión me recuerda incluso hasta Tom Wolfe, no sé si habéis oído La Hora de las Vanidades, o incluso, ¿no? Pues fíjate que es una mezcla, es como si a Tom Wolfe le dices que haga una novela del Mago de Oz, ¿no? Curioso. Bueno, yo, o sea, no tengo ninguna duda de que esta es la mejor obra derivada del Mago de Oz, que... Es una novela. Pero vale, perdón. Que el Mago de Oz tiene una gran cantidad de novelas, o sea, de hecho creo que tiene más de 10 y tiene una historia detrás muy interesante, porque el Mago de Oz, aunque la gente no sepa, es más o menos una especie como una adaptación literaria de lo que es toda la mitología que había en el medio oeste americano. O sea, es como, o sea, aquí toda la mitología de las meigas, de sobre todo esta mitología que hay vasca, pues la recogiésemos en un libro y más o menos la adaptásemos a lo que es la literatura fantástica, ¿no? Vale. Pues para mi gusto, quizás para mí está la mejor adaptación que hay, la más compleja, con un argumento con un peso mayor. Ajá. Y bueno, para decir un poco más o menos de qué va, pues al igual que intentó George Lucas hacer con Darth Vader, para hacer una pequeña reseña aquí, una comparación con Star Wars, el autor nos narra la vida de Elphaba, que es la malvada bruja del oeste, ¿no? La mala. Ajá. Y bueno, la historia nos hace sobre todo reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, de lo que es verdaderamente correcto y sobre todo de la manipulación del poder. Bueno, en general la novela empieza desde el momento en que nace la bruja y bueno, pues la mujer es marginada por lo que es el color de su piel, ¿no? Es un poco... Tirando verde, es una persona que nace verde y bueno, es una loser de la vida, ¿no? La típica loser marginada que le hacen bullying en su pueblo. Y bueno, la verdad es que esa parte es realmente interesante. Luego también pues nos expone sus vivencias en la universidad, donde la bruja acabará por convertirse en una auténtica revolucionaria, casi... Sigue siendo verde. Sí, sigue siendo verde. Pero al principio sería un poquito más teenager, digamos, ¿no? Sí, bueno, el primero es como su infancia, porque nace y, bueno, también se basa un poco también en los padres, en una vida bastante triste. O sea, como un poco una novela un poquito más teenager, quizás, o... Al principio empieza siendo... Es que al principio empieza, claro, tiene como tres partes, ¿sabes? Esta a lo mejor quizá la más teenager, bueno, aunque también la parte de la universidad tiene bastante toque, un poco un toque en teenager. Y claro, lo interesante es que esta mujer acaba convirtiéndose en una técnica revolucionaria, casi parece una terrorista, ¿sabes? Una anarquista totalmente en contra del sistema establecido. Cabe decir que también la adaptación del mundo de Oz es bastante tétrico, donde el mago de Oz es una especie como de dictador, o sea, un ser bastante asqueroso, racista, o sea, bastante... Es un mundo de Oz bastante más oscuro de lo que la gente se podría llegar. ¿Pero llega a ser el mundo de Oz que todos conocemos o es una parodia? O sea, el mundo de Oz está súper bien explicado, lo que pasa que es como si... O sea, estamos hablando del mismo mundo de Oz. Sí, sí, además salen todos los mundos, todos los países, las razas, lo bueno que tiene que es que... Su propia versión del mundo de Oz. Y es muy para adultos, o sea... Sería un poco un spin-off de... Es un spin-off, sí. Contándonos un poco la historia de uno de los personajes que no salen, que no nos cuentan lo que es la novela del Mago. Claro. Se centra en otro personaje. Lo que pasa, claro, que ya tiene relaciones sexuales, o sea, es como... Son personas normales, o sea, es como una historia normal en un mundo fantástico. Claro, pues eso choca muchísimo. Y aparte, claro, que es que... Pues te sientes muy identificado con la bruja, porque es la típica persona que da a entender que es eso, que no es que la tía sea mala, es que... La sociedad la que le ha tocado ser así. Bueno, la verdad es que bueno, al final pues ya acaba pues eso, teniendo una lucha entre el bien y el mal. No, al final no vamos a contar. No vamos a contar, no vamos a hacer spoiler. No queremos leerla. ¿Y de qué tipo de libro estamos hablando? ¿Un libro que sale fácil? Son 500 páginas, 500, ¿eh? O sea, es que es una literatura bastante compleja. O sea, yo, claro, lo malo es que, claro, la ponen en los stands de fantasía, incluso en la parte casi más infantil. Ajá. Sí, claro, que lo coge a lo mejor y empiezan a leer y pueden decir que... Es que yo creo que es un poco por la ignorancia que hay muchas veces en este país con casi todo tipo de literatura, ¿no? Que pues esta adaptación yo creo que no ha sido bien anunciada o bien promocionada. Y en el título han puesto lo de Oz y han dicho Oz, mago de Oz, infantil. Claro, sí, también el marketing hace mucho ahí. Claro, pero vamos, está en Inglaterra es un petardazo, o sea, y de hecho el musical que tiene, o sea, tiene un musical de esto de Broadway que llena, o sea, eso van a hacer película, creo, también. Sí, quieren hacer peli, me da un poco de miedo porque, claro, como también lo interpretan en un rollo más infantil. Hablábamos antes de que han hecho una peli ahora del mago de Oz un poco también, ¿no? Pero sí, una especie medio de... No tiene nada. Es que, claro, es que el mago de Oz es eso, yo estoy indagando un poco en el mundo de Oz. Y aunque sí que tenga un escritor que hizo las novelas, ahora mismo no sé decirte quién es. El mago de Oz es un poco esto, es un poco esa imaginería del medio este americano, pues lo que ellos creían, o esa mitología que ellos tenían desde pequeños. Sí, realmente es mitología. Es mitología, o sea, es una historia bastante interesante todo el mundo este de Oz. Y sí. Esta pues es la parte, pues eso, la parte más de adultos, o sea, es casi una novela de adultos, o sea, no tiene... Sí, pues lo que es el mago de Oz es como un dictador, ¿no? Creo, sí, es un dictador, un poco por ahí, además que... bastante chungo, o sea, hay una trama ahí, de hecho... Casi el final de la película, o sea, de la película, digo, del libro, los últimos 100 páginas, casi un thriller político. O sea, es la verdad es que es una novela que me ha dejado como... Pues se lo quería comentar, ¿no? Me ha dejado tan sorprendido que, de hecho, me... Bueno, pues habrá que apuntársela, claro, para sí, futuras lecturas. Es una novela así un poco rara. No sabes nada más. Sí, no. Pero no ha vuelto a leer nada. No, creo que no ha hecho mucho más. Creo que ha hecho las dos secuelas, ¿no? Probablemente. Que pero no las han leído, no sé, no conoces. No, sí, porque no. Yo creo que no sé si están hasta traducidas. Es que, claro, yo creo que... Creo que una sí está traducida, Hijo de una Bruja, la segunda parte. Pues pero la tercera parte creo que es así que no tiene traducción. No, es que no sé. Es que yo creo que aquí es lo malo, que sí, la bueno, gente la, con... acabas de descubrir ahora, prácticamente está de autor. Es que tampoco sí. Tampoco sé quién lo distribuirá, a lo mejor en ese sentido, a lo mejor quien lo distribuye no... Yo creo que el problema viene sobre todo en eso, que la gente asocia un poco lo de Oz con algo para niños y, claro, es que te imagínate lo primero, a para niños no va a triunfar porque a un niño le pones este libro y flipan colores, o sea, de hecho, la bruja tiene relaciones sexuales, ahí la gente matándose, ahí a muerte... Que en estas páginas no puede triunfar con niños. No, claro, sí, claro. Y tiene muchos dibujitos. Ya puede tener dibujo, ya puede tener dibujo. Y a lo mejor una persona más adulta no coge este libro porque se cree que es un libro infantil, entonces claro, ahí choca un punto intermedio ahí que bueno, pero supongo que tendrás especializadas o el FNAC mismos, así que tendrán ese tipo de cuidado de bueno, te creas, yo he visto cosas muy muy fuertes en el mundial de literatura de poner cosas que dicen madre de Dios, o sea, no sabe lo que ha puesto, ¿no? Sí, hombre, porque lo promocionan muy mal, o también son muchas veces los que sacan estos libros pues son editoriales a lo mejor no muy fuertes, y a lo mejor, a no ser que seas una persona pues muy del género, que te guste un género determinado, pues no lo pillas, ¿sabes? No, claro. No es a lo mejor como Anagrama, ¿sabes? Que pues que a lo mejor es un poco más, te explica bastante más con la temática. Es difícil, sí. Pero bueno, eso, que muy recomendable y 100%, y eso, es una historia muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver del Mago de Oz, pero vamos, ¿alguno ha visto la película del Mago de Oz? ¿A todo esto? Yo sí. La última. A mí la antigua se me encantaba. Versión, sí, es que he oído hablar de ella, pero no sé nada de ella. No, entonces, no he llegado a ver, no. Ya que ha vuelto. ¿Tú sabes que yo escribía carta a mi casa de pequeño a Dorothy diciendo que le iba a rescatar? Tú, masturbabas con Dorothy, con tu... No, que mandaba cartas a mi buzón diciendo que le iba a rescatar, macho, te lo juro. Estaba obsesionado de pequeño con... Que tú lo tuyo ya está de hace muchos años. Sí, sí. No, la locura de la vida... No quiere achacar las drogas, pero no son las drogas. Si tú no fumas, si tú no te drogas. Bueno, pues vamos a ir acabando, Bueno, y para hacer un inciso voy a poner un tema que se me está yendo la cabeza con el tema. ¿Cómo están los temas de este mundo, eh? ¿Cómo? No sé ya ni lo que estoy viendo ahora mismo, ¿sabes? Bueno, vamos a poner a Jimmy Cliff con la canción de You Can Get It If You Really Want y ya está. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. succeed at last. Look here. Persecution, you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, the heart it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last, I know it. Esto que está sonando es, para mi gusto, una de las grandes películas que se han hecho este año. Bueno, el año pasado, este 2012. Año, 2012, y que se van a quedar, yo creo, que para la historia del cine. Muchos, muchos años. O sea, es que es... Vamos a hablar de Django. Que he hecho, sí, de, bueno, la última película de Tarantino, que es, o sea... No sé, es que me la vería 30 veces seguidas. O sea, es un peliculón, pero vamos, no sé, para mi gusto, lo mejorcito, lo mejorcito. Aparte que encima un género que yo soy muy fan, que es el oeste. A mí los western me encantan. Sí, hombre, y se nota muchísimo ahí que Tarantino también es un gran fan del género. Sí, sí, sí, sí, sí. Decía completamente en esta película. Y bueno, ¿qué tienes que decir sobre esta, bueno, grandísima película? Un poquito primero decir eso, una película de 2012 dirigida uh-huh. por Tarantino y con actores como Jamie Foxx, Christoph Waltz. Principalmente, uh-huh. me gustaría recalcarlo. Es que hace un papelón, ¿eh? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, tenía que decir. Bueno, me encanta. Pues, todo, yo creo que aquí. Samuel L. Jackson. Jackson, la verdad que. Bueno, es que realmente Tarantino es un director. Este sí que es un director de actores también. Hombre, pues, también ha sacado actores. Pues, realmente Samuel L. Jackson, sus mejores papeles han sido con. Sí. Con Tarantino, uh-huh. yo. Y Christoph Waltz lleva haciendo películas desde el 82 y realmente hasta Malditos Bastardos. Es cuando no. Realmente no ha sido un actor. Que ahí hace, hace un papelón también. Ganó el Oscar, igual que en esta ocasión. Ha ganado dos Oscars, ¿no? Tiene dos Oscars, de hecho, las dos películas está con Tarantino. Lo siento, es que vengo a hacerme un tatuaje de mi empresa. Bueno, estábamos hablando de. Un 15% más que nosotros. Estamos hablando de Django, de la última de Tarantino, que es brutal. No la he visto, todavía no la he visto, así que no me la tope mucho. No, vamos casi a, me vive otra vez. No vamos a hacer spoilers porque no quiero fastidiarla. Simplemente comentaré un poquito de qué va por encima sin... Cucho, que no te bueno, escucho. Mira, yo creo que lo mejor es que hagamos el argumento. Luego sí, hacemos una opinión personal y sí, para que no... A... Pero si no te importa, sí, lo podéis decir en coreano, que no me entere. Bueno, a ver. Lo estoy estudiando, pero lo llevo mal. ¿De qué va Django? A ver. Bueno, Django nos cuenta la historia de un esclavo negro al que el doctor sí, Jamie Foxx resulta que hace de un personaje negro. ¡Hala! Está completamente encasillado que el actor como negro. Joder. El resto de Superman hoy. No, pero es verdad. Está completamente encasillado. Es cierto, di que sí. ¿Qué película lo has visto haciendo de blanco? Es el Liga. Efectivamente. Eso, Bueno, madre no, mía. Pues eso, es un esclavo al que el profesor Schultz, uh-huh. el personaje interpretado por Christoph Waltz, sí. lo libera para que le ayude a cazar a... Es un cazarrecompensas y quiere que le ayude a buscar a unos tíos. Y la película, pues bueno, se divide un poco en dos partes. Por un lado está esta parte en la que nos cuenta un poco la historia de la relación de uh-huh. Schultz con Django, uh-huh. de cómo se dedican al trabajo de cazarrecompensas. ¡Django! Django, cómo se van conociendo, y después la segunda parte nos cuenta cómo van a ir a rescatar a la mujer de Django, pues Django está casado y su mujer es una esclava, uh-huh. y tienen la intención de ir a también rescatarla. Está encasillada en papeles de negra. Sí, la actriz también no recuerdo el nombre, pero está completamente. Esa chica guapísima, la actriz. Sí, la super guapa. Que es Kerry Washington. Sí. ¿No? Pues, sí. Actriz que conocí realmente hace mucho tiempo. Yo es que tampoco la conocía de mucho, vamos, una chica de una, pero una belleza, es una, no sí, sé, una tía normal, como actriz bien. Muy buena actriz también, muy bien. La verdad es que me ha sorprendido. Con Tarantino normalmente los actores suelen Sí, menos Carl Russell, que ni Tarantino puede. Hombre, también hay casos y hay casos. Hombre, mira, por ejemplo, Travolta consiguió hacerlo brillar. Sí, sí, pero digo que Carl Russell es el único que. Aunque yo a Carl Russell el único le perdono por Golpe a la Pequeña China, que es que es una peli tan mala que hasta me gusta. Yo es que de reconocer que creo que es la única película que he visto de Tarantino. ¿Cuál? La de Death Proof. Pues a mí me. Creo que sepa. Bueno, no sé, a nivel opinión personal, se pasa un poco con los diálogos en esa película, porque sí. Se tira casi una hora larga de diálogos. Pero es Tarantino, también. Bueno, es muy sí, pero. Es un sello de Tarantino. Pero no hay que abusar de lo que tiene. O sea, yo creo que a veces. Kill Bill tiene parte de diálogos sí. También muy amplia. Yo creo que los diálogos en una película no en absoluto pierden. Depende cuáles, si están bien, si están bien hechos, claro, tampoco. Hay grandes dialogadores, o sea, en cuanto a. A ver, yo creo que Tarantino se caracteriza por hacerlo muy bien. Sí, yo creo que. O sea, yo personalmente, y a mí me gusta mucho Tarantino, que sea lo único era de Death Proof. Pero creo que también las películas hay que saber medir los tiempos. Entonces, a veces no puedes estar abusando de un. Claro, seguro que quieras muchas cosas, ¿no? Claro. Claro. Se pueden contar muchas cosas con una conversación de dos minutos. Por eso te digo que a veces no puedes abusar de algo. Pero yo creo que, claro, es que estamos hablando de Tarantino que utiliza muy bien ese recurso. Es que sí. Digo que lo único que a mí en Death Proof es la única que me vio un poco que me agobió. Pulp Fiction está lleno también de conversaciones largas. Sí, pero tiene conversaciones muy buenas. A mí, por ejemplo, la conversación del reloj. No, me reservador. Pero porque es que. Reservador. Película, son continuos diálogos. Por eso. O sea, yo creo que el peso de la película, lo bonito de esas películas, el peso está ahí, realmente. Sí, ese tipo de diálogos. Sí, o sea, a lo mejor en momentos conversaciones absurdas entre dos personajes que te quedas como diciendo que. Oye, vamos a hablar con el argumento. Bueno, sigamos a Django que nos. Si ya por quitar el argumento en medio. No, pues eso, habíamos dicho que se divide un poco en dos partes. Sí. Escúchame una cosa, cuenta Pulp Fiction, que ya no la conocemos todos. No, pero ya te digo, no te la voy a destripar porque no se la quiero destripar. También hay por ahí tenemos otros oyentes que. Sí, yo creo que, bueno, el argumento es más o menos ese. La segunda parte realmente es eso, ir a buscar a su mujer. Que no se pueden traer películas actuales, cabrones. Mira, yo. Que el dueño es precisamente Leonardo DiCaprio. Que hace un papelón, ¿eh? Y Samuel Jackson es el negro de. Es que es el negro cabrón, ¿eh? O sea, es que qué malo es. Que realmente yo creo que no, yo creo que no recibió el Oscar y no estuvo nominado por el hecho de que estaba Christoph Waltz nominado. Pero me da pena, porque también yo creo que se hubiese merecido un Oscar, también, sí. Y podía haberlo compartido, ya que el año pasado se lo dieron al otro, podía haberle hecho un pequeño. Porque, joder, Samuel Jackson es verdad que nunca al pobre hombre no le da nada y, hombre, también se merecería alguna vez. La un Oscar, ¿no? Por el honorífico, ya está. Si al final cuando no se lo dan en el ya. Sí, pues, eso es lo que pasa muchas veces con actores que lo han merecido. Pues sí. Samuel Jackson lo merecen varias. Pues mira, así como apuntes de esta peli, si quieres hago yo. Sí, bueno, pues, hacemos. Un poco el argumento. Es que, claro. Eso tampoco, por eso tampoco vamos a contar más de lo que es el argumento. En vale. Mira, yo opinión personal, ¿vale? Yo esta película digo, seguro que es una especie de parodia de. Oye, Spaghetti sí, Western. Que es sí. Un western, claro, que sí. Está basado un poco en. Alejándose, pero está basado en el personaje de Django, un personaje de Spaghetti Western. Sí. Pues creo que es como. Es un Spaghetti Western, pero de calidad, o sea, de una altísima calidad. O sea, sí, es se que. Ve, se ve que Tarantino ha visto muchas películas. Pues, sí, pero ha visto Western muchas, pero. Es que. Juventud, pero, se nota ese regusto ahí. Porque, pero Tarantino le da una pata en el culo a todas las Spaghetti Western y se puede demostrar, o sea, cuando un tío es un buen director. Evidentemente es mejor que los Spaghetti Western, también hay que reconocerle que cuenta con bastante más medios que los que contaban muchos de sí, pero tampoco te creas que hay tantos efectos especiales en. El problema es que hubo algunas películas que triunfaron y a rebufo de estas surgieron 500.000 películas. O el cine Peplum también, todo este rollo. Eso, que es el problema muchas veces de cuando un género despunta un poco. Sí, a ver, pero que es que aún así, perdona. Sí. Pero es que creo que esta película, amigo, que más me alucina es que es del año 2012, es un peliculón como una casa, porque de verdad que estas películas que merece la pena ir al cine, verla, disfrutarla, volver a verla más veces. Pagas por ella, esta que pagas por ella, efectivamente. Y es que da igual si te gusta el western o no, porque esta película te va claro, a gustar. Es que, no es una película de género realmente. Claro, es que. Es igual que pasa con Maldito Bastardo. No es una película de género. Es que pasa realmente lo mismo, como de género bélico. La verdad es que Tarantino parece como que ha retornado muy fuerte. Y creo que ha encontrado ese punto de Maldito Bastardo como. Ha vuelto a renacer un poco, ¿sabes? Ha vuelto hay a hacer. Sangre, pero también hay. Bueno, en Sangre, fíjate si. Es un apunte que tenía. Hay dos escenas que son excesivamente violentas. Hombre. Y de hecho, cuando estuvo. Antes de. Pues del estreno, ¿sabes? Que siempre los directores ponen la película con sus amigos. Sí, o, ahí para. Y hasta le dijeron que esas dos escenas, había dos escenas que son. Pasado. Que se había pasado. Y él, lo bueno que tiene Tarantino, que no es un tío que va a provocar para hacerse famoso. O sea, de hecho, tuvo la dignidad de cortar esas escenas. Poner una parte más pequeña de esta escena, que aún así viéndola ya. Esos 10 segundos poniendo un poco escenas ahí como que tampoco se ve bien una claro. un tiros de cámara distintos en los que tampoco se aprecia. Pero a mí eso me dice mucho de un buen director, o sea, que no tienes que abusar. Ahí es cuando dices, no abuso de esa violencia, ¿sabes? Yeah. Simplemente es que no lo necesita, ¿eh? Claro, claro. Es que no lo necesita. Y, sí. Ya, y como apuntes, a mí me parece una obra maestra. Hombre. Lo que es toda la escena desde la casa, de la cena. O sea, todo esa trama que hay en cuando están cenando, sí, en la casa. Bien, la verdad que está muy bien trabajado, tanto es que creo a nivel que... director como a nivel actores. Sí, sí. Es, y me recuerda mucho a una película, a la típica película de Hitchcock de suspense, porque es que es suspense puro y duro. O sea, estás en tensión toda la cena, sí. Estás ya, lo pasas mal, o sea, porque tienes unos momentos que lo pasas realmente mal y es el, o sea, creo que llega hasta superar a Hitchcock, o sea, no sé, es que en serio, por eso me ha sorprendido mucho esta película, porque esa, y sobre todo esa parte, o sea, es que me, o sea, desde que entran en la casa, bueno, desde que ya presentan a Leonardo DiCaprio, ese momento, sí. Es, o sea, es que es una maravilla, o sea, ese momento es que debería, no sé, es, me parece de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que sí. Obvio, sí. La banda sonora preciosa. La banda sonora es brutal, es también. Increíble. Tarantino es que también, bueno, suele, sí, tener bandas sonoras, es que muy buenas. La banda sonora de Tarantino. Siempre, siempre tiene una banda sonora muy buena. Y hombre, yo querría destacar a Christoph Waltz. Sí, sí, no, hace un papelón. Es un personaje, a mí me recuerda en ciertos momentos un poco al papel de Johnny Depp en Piratas del Caribe, sí, en el rollo histriónico, sí, este. Me recuerda, sí, se parece un poco. Me recuerda mucho, es un poco una interpretación parecida. Sí, es cierto, se parece. Tiene y un... la verdad que me gusta resaltarlo, igual que a Samuel Jackson, decir que sale por ahí también Don Johnson en un momento. Sí, que bueno, oye, escena ahí que a mí por lo menos he escuchado algún podcast en el que no les parecía muy allá de esa escena, a mí me parece divertida. Don Johnson es un grande. A mí me parece divertida la escena esta que ocurre, que no vamos a decir qué es, pero una escena, sí, con Don Johnson, que pasa que a mí me pareció divertido. ¿De qué habláis? Estábamos hablando de Pulp Fiction. Ah, de Pulp Fiction, me cago en la leche. Eso sí que, pero me lo sabía, hombre. Me cago en la leche. No, pues eso, y como simplemente como... Para lograr a plano, para no enterarme. No, simplemente como nota un poco, digamos, negativa, a lo mejor... el metraje, pues la parte final... La ve un poco... Sobra algo. Un momento muy álgido y después ese bajón y que continúe... Ahí es donde me choca un poco. Creo que casi todas las críticas que ha tenido esa peli ha sido de eso, ¿eh? Han alargado. Es que esa película con media hora menos o con 20 minutos menos hubiese sido perfecta. Yo, nada más acabar de verla, digo, joder, es que si llega a durar media hora menos, ya sería perfecta. Es lo que opina la mayor parte de la gente. Sí, es verdad, es verdad. De la película, porque te deja un momento muy álgido. Oye, y no penséis. Lo que ocurre y luego llega el bajón y ocurre. No penséis que, al igual que se hizo con Blade Runner, podía hacer un montaje del director y en vez de meter más minutos, como suelen hacer los directores, recortarla. Hombre, yo es que creo que Tarantino, si hiciese un nuevo montaje, metería probablemente más metraje. Pues yo creo que debía, yo creo que es un tío que tiene que tener muchísimo, seguro, metraje, que le gusta, pues quizá, se ve que se extiende mucho en las películas. Ahí está Kill Bill, que tuvo que hacer las dos partes porque, sí, pues que no daba para acostarla, no sabía dónde, sí, sí, dejar, sí, de rodar. Pero vamos, no sé, yo creo que esta me parece muy recomendable. O sea, no sé, es no, que recomendable a todo el mundo. O sea, señor R, ya puedes ir. Sí, sí, muy bien. Sí, muy, yo, si yo Verano Azul lo he visto, pero. Pero no, el capítulo que habla aquí yo, pues no, me perdí. Ese capítulo, pues me perdí. No. No, pues eso, la verdad que una película con muchos premios, es decir, que. Uh-huh. Tiene Christoph Waltz tiene el Oscar, le dieron el Oscar, el Globo de Oro y el premio BAFTA. Uh-huh. O sea que. No, es que es que esta película. Valorada, que en este caso ha sido bien valorada por la crítica, tanto por crítica como por público. Y recomendarla encarecidamente, igual que prácticamente todas las películas de Tarantino. Sin duda. Muy bien, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Porque sí, se nos ha pirado toda la pelota muy fuertemente. La verdad es que. Ya, sí, pues es que te digo que Django, o sea, yo creo que de hecho deberías ir buscando a ver si todavía queda en alguna parte de cine para verla en cine. Porque... Sí, ya veo que. Bueno, a lo mejor alguna. No, seguramente alguna haya, sí, pero hay. Bueno, es posible que. Pero vamos, en serio, es que esta peli está muy bien, o sea, está genial. Vale, solo comentar una cosa, es que esta semana del puente estuve en Málaga y vi que está la estación de tren, hay unos cines en el que parece ser que ponen cine clásico. ¿Ah, sí? Sí, sí, si haces compra además en el centro comercial, más de 20 euros, te regalan dos entradas. Y joder, qué buena iniciativa, ¿eh? Películas clásicas, sí, pues. La verdad que me pareció una iniciativa de. Buenísima. Que quería genial. Comentar por lo mismo, porque bueno, parece muy buena. Pues mira, a ver qué va a bajar. Sí, a ver si aquí en Madrid hacen algo. Seguramente. Bueno, claro, si hay algún malagueño que esté escuchando, que. Pues, sí, hombre, claro, que... si algún malagueño escucha, que aproveche y vaya ahí al Vialia. Película, ¿dónde es eso? ¿Dónde? La estación de Tres María Zambrano. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo y bueno, pues la semana que viene sí estamos, ¿no? Yo creo que venís. Estamos. Sí, probablemente. Ya sabemos, ¿eh? En principio sí. ¿Hasta cuándo el colega tuyo ese, el ruso? Hasta el 2045, ha dicho. Sí, que... hasta el 2045. Bueno, Y toca anunciar que el señor Pomelo vendrá, ¿no? Vendrá. Y también, bueno, es que esto es un momento muy grande. Va a venir Café y Olé, o sea, oh, vamos a poner de pie. Bueno, eso ha dicho. Así que, bueno, en estás... principio lo esperamos por aquí, a ver si... Vamos, que el próximo programa va a durar 3 horas. Sí. Bueno, pues como sabéis, todos los miércoles ya una mezcla de entre 2 y 3 horas. O sea, sobre... Sí, una mezcla de libros 5 y pico a 7 y poco, aunque ya va haciendo 7 y pico más que poco. Sí, no, vamos, vale, a acabar el programa a las 10. Vale, y bueno, decir que se repite los jueves, también por las mañanas, a partir de las 11, creo. Creo que os repetirás. Sí. Y que nos podéis encontrar en el correo en programaelsotano@gmail.com. Incluso podéis correr mientras os correo. Bueno, mientras no nos contéis o no nos mandéis fotos de lo mismo. Bueno, venga, que corto, que vamos a empezar con el cipote. En Twitter en @programaelsotano. Venga, vale, venga.